Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de apartarnos por unos minutos de las actividades diarias para encontrarnos contigo. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo. Rogamos que tú abras nuestra mente y nuestros corazones para recibirte a ti, recibir la enseñanza de tu Escritura y ser inspirados por ti. Llénanos, Señor, del Espíritu Santo. Danos tu carácter. Llénanos de tu amor. Rogamos en el nombre de Jesús. En toda la Escritura, la unidad siempre ha sido una meta, un gol de Dios, lo que Dios quiere para sus hijos. Y antes de que continuemos con la lección de hoy, con el estudio de hoy, quiero compartir con ustedes tres citas sobre este tema. El primero de ellos dice: llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. No hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. El tema de la unidad es un tema de gran importancia para la iglesia cristiana. Lo enseñó Jesús y lo enseñaron sus apóstoles. Y vamos a leer ahora un pasaje en el libro de Efesios. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje habla acerca de dos definiciones sobre lo que quiere decir la unidad o cómo se practica la unidad. Primero quiero destacar la palabra sometió, porque para poder existir unidad con Cristo, unidad en la iglesia, nosotros los cristianos tenemos que someternos al liderazgo de Jesús, al liderazgo de Dios. Sin embargo, la palabra someterse, a veces pudiera la gente entenderlo como la imposición de una persona fuerte sobre otra. Y esto no es de lo que se trata aquí. Someterse quiere decir que nosotros entregamos voluntariamente nuestra voluntad a Dios. Que voluntariamente decidimos que Dios es tan grande, Dios es tan bueno, Jesús es tan hermoso, Jesús es tan merecedor, que yo estoy dispuesto a arrodillarme delante de Él, poner mi corona a sus pies, entregarle mi voluntad y seguirlo y servirle a Él. Es algo voluntario. Dios tiene el poder para obligarnos. Dios tiene el poder para ejercer sobre nosotros control. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros nos sometamos en contra de nuestra voluntad. Si nos vamos a someter a Dios, Dios quiere que sea algo voluntario, algo que nosotros hemos decidido porque hemos cedido al amor de Dios, hemos conocido la maravilla de Dios y voluntariamente queremos entregarnos a Él. El segundo punto que nos dice este versículo es que Jesús es la cabeza. Y esto es algo maravilloso, queridos hermanos, porque cuando tenemos claro que Jesús es nuestra cabeza, Entonces no hay necesidad de disputas entre nosotros acerca de lo que vamos a hacer. La voluntad humana muchas veces quiere imponerse, porque naturalmente somos personas presas del egoísmo. Muchos de nosotros pensamos que nuestras ideas son maravillosas y que otras personas deben de creer como nosotros creemos, deben de pensar como nosotros pensamos y deben de adoptar las mismas ideas que nosotros tenemos y ver la Biblia como nosotros la vemos. Pero si se tratara de que algún ser humano fuera la cabeza de la iglesia, entonces tendríamos muchos problemas. La Biblia nos dice afortunadamente que la cabeza de la iglesia es Jesús. Mi cabeza es Jesús y su cabeza es Jesús. Y eso es algo maravilloso porque Jesús es un líder que todos nosotros podemos seguir. Jesús demostró por su entrega completa que Él solamente tiene en mente el bienestar de nosotros, que Él solamente tiene en mente lo que le beneficia al ser humano y lo que salva al ser humano. La Escritura nos dice que Jesús se vació a sí mismo, se hizo un siervo, se hizo un ser humano, obedeció hasta la muerte, se entregó por nosotros. Y cuando nosotros vemos ese tipo de liderazgo, es fácil para nosotros reconocer que podemos seguir un líder así. El mundo nos ofrece muchos líderes en los deportes, en el entretenimiento, en la política, en el gobierno. Y una cosa que nos ha dicho la historia es que todos esos liderazgos son falibles. Muchos de esos líderes terminan demostrando que no son dignos de que el ser humano los admire y mucho menos que los halague. Ellos persiguen su beneficio propio, ellos persiguen exaltarse a sí mismos y quieren subir a lo alto, quieren hasta apoderarse del lugar que les toca a Dios. Dentro de la iglesia cristiana, a través de los siglos, han habido personas así, que quieren atraer a personas a sí mismo, porque les gusta el poder, les gusta dominar, les gusta hacerse rey sobre las personas. Pues Jesús se ganó precisamente esa posición de liderazgo, no porque hizo alardes y atrajo a la gente con maravillas y milagros y proezas, sino con humildad, con servicio y con entrega. Así que cuando el versículo nos dice a nosotros que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nos habla acerca de nosotros seguir a Jesús. Y cuando todos tenemos, apreciados hermanos, a Jesús como nuestra meta, como el centro de nuestras atenciones, como el que merece nuestro amor y nuestra lealtad, entonces no tenemos problemas. Podemos estar de acuerdo en seguir a nuestro Salvador. Podemos estar felices de que hemos escogido al líder correcto. ¿Has escogido tú seguir a Jesús? Si tú decides seguir a Jesús, tú verás que tu vida se mejorará, que el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te levantará y te llevará a lo alto para sentarte a la diestra de Jesús, para gobernar con Él, porque esas son las promesas maravillosas que el Señor nos ha dado. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el liderazgo de Jesús en nuestras vidas, quien mostró por nosotros amor, sacrificio y entrega, quien nos dio el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Dirígenos, Señor, inspíranos y ayúdanos a servirte a ti y amarte de todo corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Comencemos con la oración. Te agradecemos, querido Señor, por la oportunidad de acercarnos a ti. El estudio de las Escrituras es poderoso. Y pedimos que ese poder se manifieste en nosotros en estos minutos. Que tu Espíritu Santo haga brillar estas palabras en nuestra mente, nos inspire, nos motive y nos fortalezca. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con un pasaje en el libro Primera de Corintios. Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo es un rito en la iglesia cristiana que está lleno de simbolismo. Nosotros conocemos muy bien lo que se nos ha explicado por tanto tiempo, que el bautismo simboliza la muerte al pecado. O sea que cuando nosotros conocemos el Evangelio y nos entregamos al Señor, nos bautizamos para decirle al mundo que aceptamos morir al pecado y nos levantamos para tener una vida nueva en Cristo Jesús. O sea que el bautismo es la entrada a una relación, la entrada formal a una relación con Dios que nunca se va a terminar. La entrada a la iglesia, a la familia de Dios, también tiene otros simbolismos, porque nosotros pasamos por muchas transiciones en la vida. Todos comenzamos como personas solteras. Y cuando un hombre y una mujer se casan, entonces tienen que pasar a una nueva identidad. Ya no son solteros, ahora son parte de un matrimonio. Y siempre hay un proceso, un tiempo en el cual tienen que aprender a comportarse como un matrimonio. A veces usted observa en los estacionamientos de las tiendas que llega un automóvil, se estaciona, hay un hombre y una mujer, y entonces uno de los dos sale primero, cierra la puerta y se va caminando sin esperar a su pareja. Esa es una persona que todavía no ha pasado de esa mentalidad de soltero a la mentalidad de matrimonio. Cuando estamos casados, tenemos que aprender que ya no estamos solos. Tenemos una pareja, tenemos que darle respeto y darle su lugar a nuestra pareja para que se sientan queridos y sepan que son importantes para nosotros. Pero también hay otra transición. Cuando esa pareja tiene hijos, entonces ya no se puede comportar como pareja. Ahora se tienen que comportar como una familia, porque ya no son dos, ahora son tres, y en algún momento pueden ser cuatro y hasta más. Es cierto que cuando una pareja tiene hijos es muy difícil olvidarse porque de que hay un miembro nuevo en la familia, porque ese miembro es tan importante y produce tanta felicidad. Difícilmente nuevos padres, padres amantes, llegan a aquel estacionamiento y salen del auto y se van de compras y se olvidan de su hijo que está en el asiento de atrás. Se recuerdan porque hay gran amor. Cuando nosotros nos unimos a la iglesia, entonces tenemos que experimentar un cambio en nuestra mentalidad. Ya no somos individuos, Ahora somos miembros de una familia. Porque el bautismo y unirse a la iglesia significa que nosotros hemos entrado oficialmente a la familia de Dios. Y es la voluntad de Dios que nosotros nos unamos a la iglesia y seamos partícipes activos. Porque resulta que la iglesia fue una de las principales misiones que vino Jesús a cumplir en esta tierra. Sí, es cierto, Jesús vino a predicar el evangelio y vino a sanar y a demostrar el amor de Dios y vino a sacrificarse en la cruz. Pero todas esas cosas no iban a tener significado si Jesús no fundaba la iglesia. O sea que la iglesia representa una de las cosas más importantes que Jesús vino a fundar en esta tierra. Y si es así, hermanos, entonces entendemos la importancia de la obra del Espíritu Santo de atraer a los seres humanos para su iglesia y afirmar a los creyentes que ya están dentro de la iglesia. Vamos ahora a leer el pasaje en Hechos, capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos, a los que iban siendo salvos. ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia de Dios de añadir a los salvados a la iglesia? Porque precisamente esa es el arca de salvación. La iglesia representa aquella arca de Noé. Es como el arca de Noé que sirvió para salvar a la humanidad de los tiempos de Noé. Hoy en día esa arca es la iglesia. Cuando Dios quiere salvar a una persona, la une a la iglesia. Porque en la iglesia nos reunimos todos para la edificación de los santos. He ahí el secreto. O sea que cuando Dios fundó a la iglesia, la fundó con la idea en mente de que allí se iba a encontrar una universidad. Ahí se iba a encontrar la forma de enseñar a los nuevos miembros a crecer, a madurar en Cristo, a discipularse en Jesús, a aprender a seguir a Jesús correctamente. Las personas cuando entran a la iglesia entran con gran celo, con gran emoción, con gran deseo de servir a Dios, pero todavía no tienen el conocimiento necesario o el conocimiento completo de la sana doctrina. Y es en la iglesia donde aprendemos, porque la Escritura dice que en la iglesia el Espíritu Santo repartió dones, pastores, maestros, evangelistas y diferentes dones y talentos para que cada uno de nosotros usáramos esos dones y talentos para la edificación de los santos. En la iglesia fue donde yo aprendí el amor de Dios. En la iglesia fue donde yo aprendí acerca del vegetarianismo. Fue en la iglesia donde yo aprendí acerca de las virtudes cristianas, cómo debe de andar el cristiano en el Evangelio y en el Espíritu, y qué costumbres debía yo dejar para honrar a Cristo en mi vida. En la iglesia también es donde yo he encontrado mis mejores amigos, donde he encontrado apoyo cuando he estado desanimado, donde he encontrado personas que han compartido conmigo el amor de Dios. Y esa es la función que cada uno de nosotros debe de ejercer en la iglesia. Ayudar a otros, levantar los brazos caídos, vendar las heridas y animarnos unos a otros en el amor y el servicio a Dios. Terminemos con una oración. Gracias, querido Señor. Bendícenos, danos el don de tu Espíritu Santo. Amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos a ti que en este momento podemos abrir el milagro que representa tu Biblia, las Escrituras, estas cartas hermosas que nos hablan de tu amor, del sacrificio de Cristo y las grandes promesas que son una realidad garantizada para nosotros. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo que nos llene de luz, que nos llene del poder de lo alto, que nos permita tener comunión contigo, participar de la naturaleza divina y que grave y guarde estas palabras en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos el estudio de hoy con un pasaje bastante conocido por nosotros en el libro de Hechos, el capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. La función del Espíritu Santo es atraer al ser humano, influir sobre él, transformarlo, hacerlo idóneo para reflejar el carácter de Jesús. Una de las herramientas o la herramienta principal que utiliza el Espíritu Santo es la Escritura. Porque la palabra de Dios no es sencillamente un libro. La palabra de Dios es la revelación del carácter de nuestro Creador y su obra de salvación. En la palabra de Dios hay historias maravillosas que nos hablan acerca de las obras de Dios en la antigüedad, la creación del mundo, la caída, el plan de la salvación y la obra de Dios para demostrarle al mundo que Él es un Dios amante. Cuando nosotros leemos las Escrituras quedamos maravillados, quedamos inspirados. Y cuando estamos leyendo y sentimos las emociones activarse, esa es la obra del Espíritu Santo que está reflejando a nosotros la hermosura de la santidad de Jesús, que nos está haciendo captar la grandeza del carácter de Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros, que nos está reflejando a nosotros nuestra necesidad de ponernos a los pies de Jesús. Cuando nosotros nos sentimos mal por nuestros pecados, esa es la obra del Espíritu Santo. Pero no nos quedamos sintiéndonos mal, porque rápidamente el Espíritu Santo trae a nuestra mente aquellas historias maravillosas. Ahí está la parábola del buen samaritano. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Ahí está la parábola de las 100 ovejas y la ovejita aquella que se perdió. Y en todas ellas está la imagen de un Dios amante, un Dios que se esfuerza por salvarnos a nosotros. Son las Escrituras lo que utiliza el Espíritu Santo para convertirnos, para llamar nuestros corazones al arrepentimiento. Estos bereanos que leímos nosotros, dice la Escritura que eran muy nobles, pues ellos no solamente creyeron la palabra predicada, sino que todos los días investigaban las escrituras para ver si esas cosas eran así, y muchos de ellos creyeron en el Evangelio. Yo pienso que alrededor de nosotros hay muchos bereanos. Hay muchas personas que creerían el Evangelio si nosotros lo compartimos con ellos, si nosotros les contamos las bellas historias de Jesús. El Espíritu Santo quiere atraer a estas personas, pero hay que llevarles la palabra. Así como Pablo y Silas y todos los que viajaban con ellos iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, nosotros también tenemos que ir de persona en persona para compartir las bellas historias de Jesús con ellos. Para ver cómo el Espíritu Santo trabaja en sus corazones y ver los milagros de conversión. Traerlos a la iglesia, porque en la iglesia, queridos hermanos, allí es donde aprendemos la sana doctrina. Allí es donde nosotros encontramos personas que nos recuerdan a nosotros las promesas maravillosas de nuestro Dios, oran con nosotros para levantarnos y animarnos en la fe. Esa es una obra maravillosa que hace el Espíritu Santo con nosotros, con la palabra de Dios, y hay que compartir eso con las demás personas. Leemos en Juan 8, 31 y 32 esas hermosas palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué promesa maravillosa! Cuando usted lee todo este capítulo, encuentra que habían también judíos que no creían. Y Jesús los reprendió con amor, pero los reprendió. Y les dijo a ellos que ellos no creían porque tenían corazones duros, porque querían matar a Jesús, porque tenían odio y no tenían sinceridad. A ellos les hacía falta ceder a la influencia del Espíritu Santo. Poquito tiempo, en este mismo capítulo, poquito tiempo después, levantaron piedras para matar a Jesús. Pero Jesús se escapó de en medio de ellos. ¿Cuántas personas no necesitan escuchar estas palabras hermosas? Jesús dijo: seréis libres conociendo la verdad. Hay muchas personas que hoy en día están presas del pecado, presas del engaño, presas del desánimo, presas creyendo que ellos no valen nada y que Dios no los ama. Y nosotros tenemos una verdad hermosa que compartir con ellos. Cuando ellos conozcan las bellas historias de Jesús, el amor de Cristo, su sacrificio por todos los hombres, entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Hermano, la verdad te ha hecho libre a ti. Hermana, la verdad la ha hecho libre a usted. Jesús está deseoso de enseñarle a usted que usted es salva, que usted es salvo, que no tiene nada que temer, que puede confiar plenamente en Cristo y no ser víctima, no estar desanimado caminando en este mundo como que si no tuviera Dios y no tuviera destino feliz. Recordemos esas hermosas promesas de Cristo, esa hermosa doctrina que encontramos en los evangelios. Compartámosla con todos los que quieran oírnos y hagámoslos libres. Compartamos con ellos la felicidad y la libertad en Cristo. Oremos. Querido Señor, cuántas gracias te damos por recordarnos este hermoso tesoro que tenemos en las Escrituras. Ayúdanos a compartir la verdad que libera y que salva con otros. En el nombre de Jesús, amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras todos los días con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Comencemos con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tu Espíritu Santo es maravilloso, que nos cubre, que nos inspira, que nos motiva, que nos llama, que nos infunde aliento. Y en esta hora rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir la influencia de la Escritura. Que estos minutos sean para grabar en nuestra mente tu voluntad, para guardar en nuestros corazones tu palabra y servirte a ti lo mejor posible. Acompáñanos, Señor, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús siempre estuvo interesado en la unidad de la iglesia. Cuando él estuvo con sus discípulos, oró para que ellos estuvieran unidos. Oró para que ellos pudieran poner a un lado sus diferencias y les enseñó muchas veces cuál era el verdadero espíritu del cielo, cuál era la verdadera actitud del cristiano. Los discípulos tomaron también esa enseñanza y la compartieron con nosotros. Porque Jesús veía que en la unidad se le podía demostrar al mundo que nosotros, los cristianos, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas y que Dios actúa en nosotros. Porque el ser humano, en su estado natural, es un ser egoísta, un ser que no comparte, un ser que toma para sí, un ser que no sirve. No presta servicio. En cambio, los cristianos se nos ha llamado a que seamos todo lo contrario, que reflejemos el carácter de Cristo. Y al estar unidos en amor, en beneficios mutuos, en edificar la iglesia, entonces el mundo vería eso y serían atraídos al Señor que produce ese carácter, que produce esos beneficios. Leamos en el libro de Efesios lo que dice el apóstol Pablo acerca de este tema. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Dios quiere la unidad de su iglesia, y para eso nosotros tenemos que manifestar el fruto del Espíritu para sobrellevarnos los unos a los otros en amor y en servicio y en bondad y en amabilidad. Pero la unidad significa uniformidad, difícilmente. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, encontramos que en los temas de doctrina, por ejemplo, era difícil para ellos entender exactamente cómo se aplicaban y se explicaban las palabras de Jesús y también las palabras del Antiguo Testamento. Tuvieron que hacer un concilio y habían diferentes puntos de vista hasta que el Espíritu Santo dirigió y los ayudó a tomar la decisión correcta. Pero ahí tampoco terminaron las diferencias, porque nosotros los seres humanos somos personas imperfectas. Tenemos un entendimiento imperfecto, tenemos una paciencia imperfecta, tenemos una capacidad de comunicarnos que también es imperfecta, y por lo tanto eso produce divisiones entre nosotros. Nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que hubo diferencias entre Pablo y Bernabé y decidieron separarse y hacer sus ministerios cada quien por su lado. Encontramos también que Pablo reprendió a Pedro porque estaba en desacuerdo de la forma en la que él se comportaba. O sea que si aún entre los discípulos habían esas diferencias, es de esperar que entre nosotros también existan algunas diferencias. A pesar de todo eso, ellos estaban unidos en la misión de la predicación del Evangelio. Así que de allí podemos entender que si bien Jesús quiere que nosotros estemos unidos, eso no quiere decir que Él quiere que todo sea uniforme, que haya una sola manera de pensar, una sola manera de hacer las cosas, una sola manera de practicar la misión de llevar el Evangelio. No solamente habrían diferencias en ese sentido, sino que el apóstol Pablo advirtió que sucederían cosas peores. Vamos a leer en el libro de Hechos un pasaje de advertencia. Y ahora, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una advertencia bastante grave, preocupante. Ellos no entendían exactamente lo que iba a suceder, pero sabían que algo feo iba a pasar. En otra carta, el apóstol Pablo advierte de un hombre de perdición, un hombre que se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, atacando la verdad de Dios y su ley. Eso causó muchas divisiones en la iglesia e hizo matar a muchas personas a través de los siglos. Hoy en día nosotros vemos los efectos de esas rivalidades entre seres humanos en la división y fracturación de la iglesia. Muchas iglesias han proliferado. Nuestra propia iglesia es una iglesia que a veces sufre las divisiones causadas por personas. Pero, queridos hermanos, Jesús no nos llamó y el Espíritu Santo no nos ha llamado a seguir personalidades. Nosotros estamos aquí para seguir a Jesús. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo nos dirige a la Escritura para encontrar aquí la sana doctrina, para encontrar aquí la verdad del Evangelio, no en seres humanos que se levantan queriendo arrastrar tras sí a personas, porque ellos quieren exaltarse y quieren ocupar el lugar de Dios en la vida de nosotros. Tenemos que ser muy prudentes, queridos hermanos. Necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos dirija al estudio profundo de las Escrituras, perseverar en la Iglesia de Dios y no seguir a personalidades que no tienen en mente sino exaltarse a sí mismos. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, rogamos por la dirección de tu Espíritu Santo. Rogamos para que tú nos hagas entender el Evangelio en nuestros corazones, nos hagas servir en tu iglesia, apoyar en tu iglesia y servir a Jesús. Lo rogamos en su nombre. Amén. Thank you. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio para el estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Hagamos la oración. Querido Padre que estás en el cielo, qué alegría podernos dirigir a ti, qué privilegio que tú nos escuchas. A nosotros que somos tan pequeños. Qué bendición que recibimos el don de tu Espíritu Santo. Influye sobre nosotros, Señor. Danos ese ánimo, ese poder que le dabas a tus discípulos. Danos entendimiento sobre las Escrituras para transformarnos, para reflejar mejor a Cristo en nuestras vidas. Lo rogamos en su nombre. Amén. Comenzamos el estudio de hoy con un relato del libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Cuando Jesús se retiró de la presencia de los discípulos, les dio, por supuesto, la comisión de predicar el Evangelio, pero les dijo, esto hay que comenzarlo muy bien. O sea, no salgan hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Los discípulos entonces se congregaron. Todos los días, nos dice el relato, se reunían, discutían sobre las Escrituras, se acordaban de los mensajes que Jesús les daba, se acordaron de las promesas de Jesús, hablaban de lo que significaría la venida del Espíritu Santo, ¿cómo se darían cuenta? Hablaron de que querían salir a pregonar a Cristo. Y un día, cuando ellos no lo estaban esperando, llegó el poder del Espíritu Santo que los llenó de poder y de señales. Entonces estaban listos para ir a predicar. Y eso fue una cosa maravillosa, algo que nosotros no conocemos, algo que nosotros no hemos presenciado en nuestra generación. Pero también es una promesa que tenemos en las profecías de que volverá a ocurrir y así se llevará el mensaje a todas partes. Entonces estas personas, dice el relato, salieron a predicar y miles de personas se interesaron en el mensaje del Evangelio y esas personas eran bautizadas y empezaban a venir a la iglesia. Piensen ustedes, hermanos, cuando ustedes entraron a la iglesia por primera vez, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo. Eran momentos donde había ese amor por el Evangelio, esa alegría de haber encontrado la perla de gran precio. Esa felicidad de haber venido a la casa de Dios después de ser hijos pródigos para ser recibidos a brazos abiertos. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Y empezar a aprender las hermosas enseñanzas de Jesús. Todo eso es la voluntad de Dios. Y estábamos felices de ir a la iglesia, queríamos compartir con las personas de la iglesia y empezamos a conocer gente en la iglesia que nos hablaba a nosotros de su experiencia. Y algunas personas nos contaban historias que, en las cuales nosotros veíamos el poder de Dios y nos daba a nosotros gran alegría y esperanza y ánimo, porque Dios es bueno. Muchas personas en la iglesia nos dan su testimonio de que Dios es un Dios maravilloso de amor, de perdón, de aceptación. Un Dios que hace milagros para beneficiar nuestras vidas. Un Dios que nos da fortaleza para superar los obstáculos, las pruebas que nos lanza la vida. Cuando la iglesia está unida, entonces la iglesia puede hacer mucho. Porque cuando nosotros queremos compartir el evangelio, la forma más lógica, la forma más fácil, es invitando a personas a congregarse con los hermanos en la fe. Porque allí es donde encuentran ellos también la misma experiencia que nosotros tuvimos. O sea, ánimo, ánimo para entrar en la vida cristiana y para andar en la vida cristiana. En la iglesia encontramos sermones que nos animan, cantos hermosos que nos inspiran. Encontramos materiales, encontramos amistades, encontramos ayuda. Y eso es lo que nosotros podemos darle a las personas. Pero cuando la iglesia no está unida, entonces la iglesia no trabaja efectivamente y el evangelio no se predica efectivamente. Hay muchas personas que no tienen este tesoro maravilloso que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hay personas que caminan las sendas de la vida sin Dios, desesperados porque no saben qué hacer, tomando licor, tomando drogas, buscando ayuda, buscando fortaleza en cosas que no sirven, en cisternas rotas, cuando nosotros tenemos este mensaje precioso. Hay personas que ni creen en Dios, pero ellos tienen las mismas aspiraciones que nosotros, de felicidad, de encontrar un lugar donde son aceptados, encontrar un puerto donde llegar su vida. Y ese es el mensaje poderoso que nosotros tenemos para compartir con ellos. La iglesia, la obra del Espíritu Santo, nuestra misión que Jesús nos ha dado. Quiero leerles otro pasaje allí mismo también en Hechos 2. Dice, sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es el efecto que quiere lograr Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en todos, en la vida de todos esos hijos pródigos, esas ovejas perdidas, esas monedas perdidas que Él quiere rescatar. Y nosotros, hermanos, necesitamos trabajar juntos, necesitamos apoyarnos. Necesitamos animarnos, necesitamos prepararnos para compartir ese mensaje. Concluyamos con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos has dado esta misión maravillosa. Ayúdanos a unirnos, danos éxito, danos inspiración para lograr predicar tu evangelio y llamar a esas ovejas perdidas, a tu redil. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, quiero recordarles que para el viernes y el sábado, ustedes también pueden participar de estos hermosos estudios sobre la espiritualidad y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y la espiritualidad, en el programa Perspectiva Bíblica, presentado por el pastor Johnny Ramírez y este servidor. Dios les bendiga abundantemente.